he venido a contaros una historia. Fue referida a mí por Támine, hija del rey de Samengan, víctima de las inefables crueldades del destino.